La tuya, que la B del 4, sí, allá arriba estuvo el BIAC. Ajá. Los seis cañones de los infantes de Marina, que encontraron el lecho de un río y apoyaron los cañones sobre el lecho del río, lo cual les permitió a ellos tener mayor maniobrabilidad porque los cañones no se enterraban como se enterraban los del GA4 y el GA3 en la turba. Sí. Tenían muy sólido el piso. Y una deformación histórica que me ha quedado de las conversaciones durante horas con ustedes sobre el tema de artillería, le preguntamos al almirante Albadal por las municiones. Ajá, mi tema predilecto. Por eso te lo digo. Y ahí nos enteramos que la munición que utilizó el BIAC lo llevó la Marina el 2 de abril. En el Cabo San Antonio. Perdón, discúlpeme. En el teléfono está Rubíes. ¿Hola? ¿Hola? Hola, Roberto. ¿Qué haces ahí? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Bien. Estoy escuchando a mi jefe. En el Facebook. Sí, sí. Sí, está tu jefe ya. Y no lo va a perdonar. Esperá que nos agarraste en calzones, esperá. Esta es la posición, dice don Walter. Claro. ¿Qué necesitas? Auriculares. Pero ya mandó la solución. Mandó la solución al... A ver, ¿por qué? Esa es la posición. Esa es la foto... Estoy viendo la foto que mandaste, mirando, Walter. Sí, una foto, sí, mirando al oeste, sí, sacada de... La foto esa, la que está, digamos, entre medio del camino y la posición a la izquierda, sí, es exactamente... Esa foto, si vos haces recto hacia la izquierda, sí, 20 metros, más o menos 25 metros, es donde estaba la quinta pieza, la pieza nuestra. Y uno se da cuenta porque donde había estado el refugio nuestro... Todavía está aplastado el cuadrado del TEP de la turba. ¿Entendés? Repetí eso que nos gustó mucho. Bueno, donde estuvieron los refugios nuestros, que eran... ¿Por qué razón? Refugios nuestros, tanques de 200 litros volcados, llenos de arcilla adentro. Sí. Bueno, todavía, si el que vaya, se va a dar cuenta dónde estaba cada una de las piezas, porque yo es el lugar donde estuvo la última pieza, que era la del medio, la primer pieza, está todavía hundido en la zona de la turba. Sí, correcto. Vos encontrás cinco partes que son un cuadrado casi exacto, digamos, que es donde estaban los refugios nuestros. De la foto de esa para la izquierda, la primera hendidura que hay, que son unos centímetros, 2 centímetros debe ser. Tenés que ir con cuidado, con mucho detalle, como fui... Yo estuve ahí un par de horas buscando. Y te das cuenta que porque está hundida la turba ahí. Ahora, lo que yo digo es esto. De la fotografía que está, yo agarro a la izquierda pegadito al borde de la fotografía, 25 metros, y me paro en la pieza número 5. En la 5, en la quinta, en la nuestra. Tú. Y si vos haces, calculo que 20 metros más y 3-4 metros para atrás, encontrás la pieza del sargento Castro, de Ezequiel Castro, que estaba para tener a nosotros nada más que un poquito más atrás. Te pregunto, Wal, sí, te pregunto, esa pieza, la 5, sí, ¿era la más cercana al alambre, al camino? Exactamente, sí, sí. Era la más cercana al pueblo y al alambre, al camino. Ajá, la más nosotros cercana. La última pieza de todo el grupo de artillería. Digamos, del lado de la bahía, ¿no? Atrás a la derecha, era la más. Atrás a la derecha. Atrás a la derecha. Habían puesto la antiaérea del GA 601. Es por eso que nosotros fuimos espectadores privilegiados cuando Dati la agarró y empezó a tirar con la antiaérea. Quizá los que estaban adelante, por ahí alguno no lo vio, pero nosotros cuando la agarró la antiaérea, lo primero que escuchamos las explosiones cuando salía la antiaérea, y escuchamos el zumbido por arriba, éramos nosotros. Estábamos adelante, supongo que 20 metros. Yo me acuerdo que un día... ¿Estamos al aire, Roberto? Por supuesto, hombre. Somos como 10 acá escuchándote. Mira, un día ya llegando los primeros días de los últimos días de mayo, primeros días de junio, ya estaba complicado el tema. Yo me voy al pueblo a buscar víveres, ¿no? A buscar alimentos y consigo una bolsa de arpillera y llenísima venía. Cuando estoy viniendo hay un suboficial de grado 601 arriba de esa pieza de artillería, de la bitubo esa. Cuando estoy por pasar por el costado me llama el tipo. Yo ni cinco de gorilla, no sé, cinco pelotas, me dice, el boludo, ¿viste? Y me llama de vuelta, soldado, ¿qué está haciendo? ¿Qué lleva? Y le digo, llevo comida para mí. Me dice, para un poquito, y se baja el tipo de la antiaérea. No pasa un Harrier en ese momento. Pero son segundos que parecen días, ¿eh? Pasa un Harrier, se pone de costado y yo vi cuando el piloto, casco blanco, mira para abajo porque los lentes negros, mira para abajo y larga un misil que pega en camber, al frente. O un poquito más adelante, por la zona, es una explosión terrible. Ahí cuando lo agarró el oficial, al suboficial de la 601. Esa de la 601 fue la que dato y después. Te podrás imaginar. Lo que yo me fui no para decir más, porque me agarró su oficial después. Pero bueno, esa pieza estaba, la pieza de artillería de campaña más cercana a la pieza de artillería antiaérea era la nuestra. Nosotros veíamos permanentemente a esa pieza con gente, haciendo... Te hago una pregunta, escúchame bien lo que te voy a preguntar. Sí. Como si no hubiésemos hablado nunca de esto, más o menos, y nunca te pregunté. Sí. ¿Cuántas piezas tenía tu batería? 5, porque una se había ido, no sé a dónde. Que es la que le corrieron y lo dejaron sin piezas. Y la gente del cabo primero de Álvarez pasó a transporte de municiones. Pero si había ido, ¿a dónde se fue? No tengo ni idea, porque de un día para otro pasamos a hacer 5 piezas, éramos 6 primero. Nosotros éramos la 6ta pieza, después pasamos a hacer la 5ta. Yo no tengo idea dónde fue esa pieza. Me parece, y según lo que me contó Germán Chamorro, que era parte, creo que fue parte de esa pieza, fue a Montequén, llevaron la pieza a Montequén, que tuvieron que subirla, desarmar la pieza y subirla a lomo, ellos. Después la bajaron de vuelta. Realmente no sé para dónde fue, pero nosotros tenemos 5 piezas. Bueno, escúchame una cosa. Yo te voy a cortar, pero no porque yo... porque tengo que entregar acá, hay 55. está bien. No hay problema. Bueno, lo llamo para saludarlo como siempre, agradecerle su tarea malvinera, que a nosotros nos hace muy bien. Saludar a mi jefe eterno, al que... cuando yo lo veo a él, sé que existe el amor entre los hombres, ese amor de hombre que uno ama al tipo que está al lado y está dispuesto a dar la vida por él, en el 82 y hoy, para siempre, es una hermandad para siempre. Nos amalgamamos para siempre con él y con todos los muchachos. Y acá nosotros tenemos un grupito de la batería C, que estamos en el WhatsApp, y están los muchachos, todos los muchachos están enloquecidos, que está el jefe de él. Es el militar más querido de todo el grupo artillería, el morocho ese que está ahí. No había otro, che. No, insiste. Era el único. Un día estábamos de guardia y vino una chica, sí, ¿viste? Está. Vengo a buscar a un oficial. No, y no sabíamos. No sé si el tipo la sabía el nombre, ¿no? Nada. Y uno que se llama Sammy Davis Jr. se parece a Sammy Davis Jr. Sí, el negro Suárez. Sí, gracias, Walter. Un abrazo. Un abrazo a todos. Chao. Chao, pa. Hasta luego. Bueno, lléveselo, pero tráigamelo enseguida porque tengo muchas cosas que hacer, por favor. Y ya, vuelta de chabón donde estaba la posición, ahora que hacemos la segunda hora. Te voy a decir lo que hacer. Las distancias ya no existen. Signos FM te acompaña a todos lados. www.fmsignos.com.ar. Mitad de semana. Encontrarás toda la información, la música y la buena onda se suman en Palo y a la Bolsa.

Muy bien, aquí estamos de vuelta. Yo le digo, a los invitados de la segunda hora. Daniel, no vas a tener muchas oportunidades. No, no voy a tener oportunidad esta noche. Ya lo creo. A ver. Pero están enganchados y conectados en nuestra página de Facebook. Valeria Losito, Hernán Baume, vale. Un beso. Silvia Palucito, Charlie Borda Bertoli, Facundo García Vega, Don Diego Alzapiedi, Bruno Mena, Gabriel Nocent, Walter Ruiz, contacto telefónico mediante, Guillermo Guimarra, Fernando Paolela, Germán Chamorro, Silvina Batallanés, Pablo Acuña, Patricia Taborda, Gabriel Meyer, Luis Francisco Piñeiro, Comando Aeronáutico, abrazo a Don Drupi, Diego Rubén Romero, Walter Escabuso, Alberto Frontera y Cristian Widman. Bien. Un abrazo a nuestro querido profesor de historia, Y al resto también. ¿A quién? Al resto también. No, al resto no. Bueno, señores, no van a poder creer, nosotros tenemos todo comprimido hoy. Sabíamos que tal vez pudieran llegar, afortunadamente lo hicieron. Nos acompañan en esta segunda hora de Misión Malvinas un veterano de guerra, nada más ni nada menos que del crucero General Belgrano. Entonces era cabo segundo de mar, me acaba de decir, don Daniel Omar Agüero. Buenas noches, señor. Gusto en saludarlo y de conocerlo. Gracias por estar acá. Buenas noches, gracias por habernos invitado. Como dice usted, soy Daniel Omar Agüero, cabo segundo de mar, mi función en el crucero General Belgrano. Y el 2 de mayo, como timonel de combate o timonel de maniobra, y tengo, digamos así, el orgullo de haber sido el que tuvo que darle el último giro al timón al momento del impacto, que fue dirección 180. Mi función, como dije en ese momento, mi función en el barco era de timonel de maniobra, timonel de combate. En ese momento acababa de tomar la guardia a las 15:45, hora en que ya el crucero General Belgrano estaba fuera de la zona de exclusión impuesta por el gobierno inglés. Así que por esas razones el crucero General Belgrano estaba en crucero Z, en un crucero, digamos, como una semi preparado para combate, personal en el descanso. Mi guardia comenzaba a las 15:45. Bueno, sin novedades al momento, hasta que se produce el impacto. La orden de todo giro, todo timón a babor, 180 y 16.01 minutos se produce el primer impacto en proa, en el lado babor, lado izquierdo, y a los minutos se produce el segundo impacto. Vamos a decir que produce el segundo, que las 21 produce el segundo en la zona de las hélices, zona que los ingleses conocían por información técnica de Estados Unidos, de que una zona es un lugar no acorazado, lo que hizo que el torpedo ingresara hacia las dos cubiertas principales y rompiera la estanqueidad del buque, lo que hizo que inmediatamente el buque se escorara por un ingreso de gran cantidad de agua, se escorara hacia el lado izquierdo. Bien. Me disculpa en mi ignorancia, don Daniel. Sí. ¿Cuántos timoneles hay en el puente en el momento en que el crucero está navegando como crucero de guerra? ¿Uno, dos? ¿Hay uno solo que maniobra? ¿Cómo es eso? Dos timoneles. Ajá. En el puesto de combate, cuando se produce se produce un zafarrancho de combate, todo el mundo ocupa la función que le corresponde en el momento de combate. Claro. Mi lugar, mi función es el timón. Bien, señor. Acompañado por un cabo primero. Y cuando se levanta el crucero Z o el crucero de guerra, se establece una guardia normal en donde los timones son dos. Como está levantado el crucero y habíamos pasado ya muchísimas horas en puestos de combate, el cabo primero que cumplía la función conmigo, lo toma fallece. Uh-huh. Yo había tomado a las 15:45 la guardia. Uh-huh. El timón, el crucero general americano tenía dos timones, el timón de comando y el timón auxiliar que va en popa. Uh-huh. Que es un timón de mucho digamos de un sistema mecánico, porque está más cerca de las hélices, y el timón de comando del puente de comando más hidráulico. Comprendo, sí. Dígame alguna otra. No, mientras usted se toma un respiro, nos vamos a presentar a nuestro compañero de mesa, de contertulio del viernes a la noche, don Alejandro Giachino. ¿Cómo le va, don Alejandro? Gracias por estar acá. Bueno, muy bien, muchas gracias a ustedes por la invitación. Muy bien, muchas gracias. Se ha venido de lejos, me contaban los muchachos. Sí, venimos junto con Daniel, venimos desde Mendoza. Ajá. Ah, usted también está allá, don Daniel. Y bueno, hemos venido a hacer un poco de patria con Malvinas. Y bueno, no paramos desde que llegamos, prácticamente no paramos. Y recién venimos de un homenaje en el Senado de la Nación que le hicieron al comandante y al segundo comandante del crucero Belgrano. Y bueno, y ahora con ustedes, con todo placer que esto significa de acompañarlos en este programa. Muchas gracias. Nos quedamos por cuestiones de organización el viernes, que había tanta gente. A mí me hubiese gustado escuchar, y espero que poder hacerlo ahora del capitán Giachino, de su hermano, del que compartió la cosa familiar. Uno conoce su vida militar y lo aprecia por sus antecedentes y por lo que pasó aquel 2 de abril. Pero cuéntenos, si no le incomoda, que nos metamos en la parte familiar, ¿qué clase de tipo era? Bueno, yo te voy a contar al principio. Esta es una pequeña historia que se llama Pedro, mi hermano. Y nosotros somos 6 hermanos, hijos de Pedro Ángel de Aquino y María Delicia Rearte, Delicia, la Adalid, o la madre de Malvina, uh-huh. Hoy con 93 años vive, y está muy lúcida. Y los hermanos éramos seis, en 1946 nació Teresita, Tere, en el 47 nació Pedro Edgardo, Pedro, o el Gordo, luego nació Irene, que falleció a poquito tiempo de haber nacido. Luego en 1950 nació María Delicia, la Gorda. En 52 nací yo, el Ale. Y en el 66 nació Luis Alberto, Giacho. Así se componía la familia. Una familia de mamá, ama de casa. Papá trabajaba en el casino de Mendoza durante toda su vida. Y bueno, una vida muy normal. Bicicletas en la calle, los chicos tomando la leche en mi casa, en la casa de enfrente, en el otro lado. Había una diferencia de 5 años de diferencia entre Pedro y yo, así que muchas cosas nos convivíamos hasta que mi padre le decía, lo llevás, y glup, se acabó la discusión. Arrancaba conmigo, pero ¿qué puedo contarles? A ver, en la escuela primaria la hizo en la escuela número 18 Manuel Lainez, uh-huh. Que quedaba a los fondos de mi casa. Mira el fondo de mi casa, con el fondo de la escuela. Nosotros vivíamos en Mendoza capital, en la calle Vidal y Andrade, y la escuela quedaba sobre la calle Luzuriaga. Todo eso en la quinta sección. Ahí hicimos todo, casi todo. Ahí primaria. Ahí ingresó al Colegio Nacional Agustín Álvarez, que en aquella época, los años 50-60, el horario era de 14 a 20, no, de, perdón, de 16 a 20. Ajá. Estaba a las 4 de la tarde en la escuela. Qué raro ese horario. Sí, un horario medio raro. Y a la escuela, a la mañana, estaba el Colegio de Señoritas. Ah, en el mismo edificio funcionaba. En el mismo edificio, sí. Alfredo R. Bufano y el Colegio Nacional Agustín Álvarez a la tarde. En el año 63 se empezó a preparar para el Instituto Señor Anz para rendir en la Escuela Naval, porque toda la vida dijo que iba a ser naval y toda la vida dijo que iba a ser infante en Marina. Al lado de casa vivía una familia, Bertoldi, y tenía su amigo que en la misma época se llamaba Roberto, el Robert, y tanto lo jodió, tanto lo hinchó, que se lo llevó con él a rendir a la Marina. De prepo, ¿no? De prepo. Robert tuvo mejor promedio para entrar, y entraron los dos, por supuesto, pero bueno, eso fue en el año 64. Al poquito tiempo, Bertoldi pidió la baja. Y bueno, en el año 64 se ingresa a la escuela naval, en aquella época estaba preparatorio, primer año, segundo año, y él entra preparatorio. Después hubo una, entre medio hubo un cambio, entonces se juntaron 2 años, o sea, hizo un año mitad de año y el otro a mitad de año, segundo año. No me acuerdo bien cómo era, pero no me acuerdo si era segundo, primero y segundo, segundo y tercero. En este interín, bueno, venía a Mendoza pocas veces cuando tenía sus vacaciones, y bueno, una de las veces que vino a Mendoza, nosotros íbamos a un club, al Jockey Club Mendoza, y se hizo la fiesta de despedida, los famosos balones, los asaltos de aquella época, y las chicas llevaban algo para comer, los chicos llevaban algo para beber, tomar, sí, bebida, sí. Así, y bueno, se quedaban, por supuesto, hasta altas horas de la madrugada, 11:30, 12 de la noche. Y ahí teníamos un perro que a los 3 días murió de rabia. Así que todos los que estaban en la fiesta al instituto. ¿En serio? Sí, y él ya se había ido porque iba en navegación, iban a la Antártida, creo. Así que bueno. Ahora, don Alejandro, discúlpeme, ¿no? Sí. Discúlpeme. Si el tipo hubiese sido de una zona costera, qué sé yo, se iba a la tardecita a mirar los barcos, a mirar el agua. Mendoza. Sí. ¿Por qué marino? Mendoza, no, el tipo. Nadie se explica, pero era marino e infante. Tenemos un infante de marina acá que me tiene podrido. Mira. No aguanto más, este tipo. Marino e infante. ¿Qué cosa, no? Y lo más cercano de Mendoza que había un barco era la Cuyanita, que andaba por un lago artificial. El lago está todavía, la Cuyanita. Ya no, ya no. Bueno, el asunto es que siguió con... Se recibió. Con el tema del perro, iba en navegación y en... Comodoro Rivadavia, dice, qué lindo avión para andar en eso. Para el Comodoro Rivadavia, dice, Cadete de Aquino, Brook, dice, a Buenos Aires. Ojo, no existía celulares para hablar por teléfono. Claro. Para hablar por teléfono había que pedir operadora, más vale. Así que se había armado toda una red, porque los que habían mordido el perro eran un montón. No habían tantas vacunas. Claro. Y para conseguirlo de vuelta a este tipo para avisarle que estaba, que lo había mordido el perro. El asunto es que, bueno, lo bajan en Comodoro Rivadavia, lo llevan al Instituto Pasteur y a los 7 días apareció en casa con el tratamiento que tenía que seguir. Con el tratamiento todo hasta que volviera toda la escuela de allá del sur. Bueno, y la otra anécdota linda que hay, cuando él está en segundo año, en primer año, en el segundo año de la escuela, mi hermana cumplía los 15 años el 3 de junio. Y la escuela, por primera y única vez, toda la escuela naval vino a desfilar a Mendoza y a jurar la bandera. ¿De casualidad? Claro. Dio eso de casualidad. Para el 20 de junio, por supuesto. Claro, para el día de la bandera. Así que el cumpleaños de María se trasladó para el 19. Los mendocinos podían dormir en su casa y los cadetes estaban todos en el Liceo Militar General Espejo. Pero, como este era de Mendoza, podían, un grupito de amigos podía salir y que se les acuerdo. El asunto es que pidieron permiso para ir a la fiesta. No, y se le llenó de cadetes. No, terminaron todo en cana. No. Porque al otro día tenían el desfile y la jura de la bandera y tenían que llegar a un horario que no llegaron, por supuesto. Y terminaron todo en cana. Desfilaron, qué sé yo, sí, pero llegaron a Buenos Aires. Calabozo todo... para todo el mundo. Qué gran. Sí, creo que fueron como 7 u 8 muchachos. Pero ya estaba más o menos el que estaba. Qué gran. Así que, bueno. Son algunas de las anécdotas. ¿Y cómo se enteran, Alejandro, ustedes en casa? Bueno, te cuento, por ejemplo, que en el año 72 se casa con Cristina, con Cristina Nauri, que Cristina Nauri, y en 73 nace Vanessa y en 74 nace Karina, sus dos hijas. Y cuando el 2 de abril las chicas tenían 9 y 10 años. 10 años, claro. Eran muy chiquitas. Me preguntaste que cuando, cómo nos enteramos. ¿Cómo se enteran ustedes que él estaba en este baile? Yo el día 28 de marzo llamo por teléfono porque hacía mucho tiempo, me dice mi madre que no sabía nada de Pedro y que le llamaba la atención, que no llamara, que no escribiera. Entonces yo llamo por teléfono a la casa y Cristina me comenta que se había embarcado hacia Malvinas el día 28 de marzo. Bueno, ya los diarios hablaban de lo de Georgia, de la bandera que había. Sí, bueno, ya estaba todo ese tema candente. El día 30 de marzo se arma una revuelta muy grande. En Mendoza, por ejemplo, reprimen y matan a Benedicto Ortiz. Y entonces ahí dicen, no, bueno, los milicos, que no sé qué, que no sé cuánto, toman Malvinas para tapar esto, nada que ver, ya la gente ya estaba en navegación. Bueno, así el día primero, a las 9 de la noche, desembarcan en Malvinas, y él iba en el Santísima Trinidad. Ellos desembarcan en Malvinas, y la orden que él tenía con sus 17 hombres era tomar la casa del gobernador, que es la historia que más o menos conocemos todos. Y bueno, a las 6 de la mañana nos despertamos con la marcha de Malvinas en la radio, todo eso lo que significaba que se había tomado Malvinas y la gente eufórica y qué sé yo, y sé cuánto. Y me dice mi madre, qué orgulloso va a estar tu hermano si vive para contarlo. En ese momento es cuando lo ¿en estaban... ¿En serio? En ese momento es cuando lo estaban baleando. Bueno, pasó toda la mañana. Yo en esa época tenía un rastrojero, le había puesto unas banderas y le había pintado la trompa del rastrojero, que bastante grandecita para pintarle unas cuantas cosas. Le había puesto Viva la Patria, qué sé yo, y su cuenta, andaba con el rastrojero para todos lados. Y no me funcionaba la radio, así que andaba con unos cablecitos para ver si podía enganchar con el parlante. Bueno, cuando llego a mi casa era viernes, víspera a Semana Santa. Así que en casa estaba mi mamá, mi papá, mi abuela materna y yo. Mi hermano más chico no estaba, mi hermana ya se habían casado las dos. Una vivía en Buenos Aires, la otra en su casa con su marido. Y estábamos viendo Realidad 82, con el padre de Andino era la Realidad 82 y Pérez Loazó. En eso golpean la puerta y era el portero del edificio. Y Pedro le dice a mi padre, Pedro, vení. Seguimos comiendo una empanadita de vigilia y abre la puerta de mi padre, se habrá demorado 2 minutos y nos miró todo y dijo, mataron a Pedro. De ahí en adelante fue un volcán. Para decir alguna cosa, yo salí corriendo a buscar un médico amigo que tenía un sanatorio a 2 cuadras. Nosotros vivíamos ya en pleno centro. Este amigo médico de apellido Conte, me pregunta qué había pasado. Entonces digo, lo mataron a mi hermano Malvina. Se llama la radio. ¿Qué es eso? Radio, sí. ¿Podio? Porque, bueno, de ahí me fui a mi casa con él, porque mi abuela se había descompuesto todo, va. No, lógico. Y ahora me quedaba el trabajo de buscar al más chico, que no sabemos dónde estaba, y avisarle a mi hermana. Pasé por la delegación naval y no estaba el capitán Salazar, que era el encargado de la delegación. Y bueno, me presenté y los tipos se miraron. No sabían qué decir. ¿Qué decir? Ni cómo. Y bueno, me confirmó que sí. Que se había producido el deceso, claro, de Pedro allá. Pero que no tenían otra información para darme. Y ahí me fui a la casa de mi hermana, pregunté por mi cuñado, y mi cuñado no estaba. Y bueno, estoy que dio la noticia a ella. Y empezar a buscar al otro que al más chico. Estaba, que no sabía dónde estaba. Así que empecé a ir a la casa de un amigo, de otro, hasta que logré encontrarlo. Cuando volví a mi casa ya serían, las 4:30 de la tarde. Mi casa ya era... Había que explotar una bomba en sí, esa casa. Sí, sí. Había periodistas, estaban un montón de amigos, tíos. Ya había llegado mi cuñado. Bueno, la lógica que pasan en esas cosas. Y les cuento una anécdota así muy rápida, media estúpida. Nosotros teníamos un equeco. Sí. El equeco al que se le ponía el billetito y el que se fuma. Y que fuma. Y decían que cuando pasa una tragedia en la casa se rompía el equeco. El equipo se rompió. No. El equipo ¿en se serio? Rompió. Lo golpearon, le pegaron con el codo. El equipo se rompió. En medio de las desgracias se cumplió. Sí. Bueno, el asunto de ahí, en más, era cómo trasladarnos a Bahía Blanca, a Puerto Belgrano. No había avión, habíamos ido a Australia, aerolíneas, en colectivo llegábamos a cualquier hora, en auto pocos estaban en condiciones de manejar, aparte no eran tampoco ni mucho mejor que las rutas de ahora, pero tampoco eran confiables. Hasta que apareció el capitán Salazar como a las 6:30 a.m. y empezó a tocar, a hacer contactos, hasta que 7:30, 8 no, o sea, a 7:30, 8 nos fuimos a Bahía Blanca en un interbase. Hemos llegado, o sea, la verdad que los horarios tengo medio raro, pero poner que hemos llegado 9:30 de la noche, una noche como todos los 2 de abril, lloviendo, de frío, con viento, casi todos. ¿Viajaron los todos, Alejandro? No, sí, viajamos los 3 hermanos. Robert Bertoldi, que había venido de San Juan cuando se enteró de la noticia, los acompaña, nos acompañó, mi papá y mi mamá, fuimos los únicos que fuimos de acá de Mendoza. Bueno, cuando llegamos a la base, en el aeropuerto ya estaba mi hermana con demorado, ya estaba mi hermana en aire, estaba la familia Caffarini, que eran los tutores de Pedro, ya estaban también en Buenos Aires, ya estaban también en Puerto Belgrano, perdón. Y bueno, de ahí nos trasladaron a la Capilla Estela Maris, que era donde estaba la Capilla Ardiente. Con el cuerpo ya estaba presente. ¿Ya había llegado? Sí. Ya había llegado como a las 4 de la tarde, a las 5 de la tarde. Ya estaba con el gala. ¿Llegó antes que ustedes? Sí. Sí, es que de Malvinas lo trasladaron inmediatamente. Lo llevaron. Lo llevaron a la enfermería, al hospital, no había más nada que hacer. Bueno, en el momento que él cayó García Quiroga. Y Urbina. Que era un. Uh-huh. Hablaba un poco más de inglés. Y cayó Ernesto Urbina, que era. Enfermero. Cabo enfermero, exacto. Enfermero. Bueno, ya después empezó a. La noche. Fuimos a descansar un poco, qué sé cuánto, otro día temprano. Volvimos a la Capilla Ardiente y ya había muchísima gente. No sé si alguno de ustedes conoce la capilla de la Estela Maris. ¿En Puerto Belgrano? En Puerto Belgrano. No. Es una capilla chicona. Las coronas de flores estaban vueltas 2 veces. Había visto algunos eventos de esta naturaleza en televisión, pero por supuesto que nunca me imaginé que me iba a tocar personalmente. Bueno, tenía que llegar a la tarde, supuestamente iba a ser a las 2 de la tarde las exequias, y se demoraron porque no llegaba a Naya. Así que bueno, hasta que no llegó a Naya no se hizo nada. Luego se hizo una misa de cuerpo presente ahí en la misma capilla, por supuesto, donde no se veía nada, se veía el cura y nada más, todos los demás eran periodistas, y tengo grabado el ruido de las máquinas de fotos permanentemente. Lo tengo grabado, me va a quedar grabado por vida. El cajón lo llevaban 4 oficiales de marina, mi hermano Luis y yo, éramos los 2 únicos civiles que llevábamos el cajón. Después fue trasladado a la parte naval del hospital de Punta Alta, y cuando salimos de la base naval, enfrente está Punta Alta. Yo creo que estaba todo Punta Alta, estaba en un trayecto de no sé cuánto habrá, pero deben haber por lo menos 8 o 10 cuadras. Todo ese trayecto estaba lleno de gente. Todo ese trayecto, la gente estaba con bandera, le tiraba flores, aplaudía, gritaba, qué sé yo. La verdad que una cosa de no imaginarse, qué sé yo, algo que no nunca se fuéramos que no nunca fuéramos que no nunca. ¿Dónde descansan los restos hoy del capitán? Hoy están en Mar del Plata porque su hija Vanessa, o sea, a fin del 82 le pidieron la casa de vivían en Baterías en Puerto Belgrano y le pusieron un departamento en Mar del Plata. Entonces Vanessa le escribió en el que entonces Alfonsín que quería tener cerca a su padre y Alfonsín se lo sacó encima. Se lo sacó encima. Sí, porque de pelote. Claro. Así que se lo mandó a Mar del Plata, donde estaba puesto en un nicho cualquiera, con algunas placas y qué sé yo, pero un nicho que si vos no quieras, en estos momentos está en el cementerio de La Loma, es el que está enfrente del Sheraton, sí. Y contra la pared del Sheraton, digámosle así, hay un monumento que han hecho donde ahí descansan los restos. Ahora en Puerto, en el momento de llegar al cementerio de Punta Alta, sí, fue un momento muy, muy difícil porque la salva de los 21 tiros, y aparte de eso se tocaba la banda, la marcha de la muerte, ¿no? Y ahí habló el capitán, habló Anaya, que lo ascendían a capitán de fragata post-morte. Fragata post-morte pidió un compañero de él, un compañero ingeniero, capitán Vilesio. Y bueno, fue otro momento importante cuando subirlo, porque era un chino grandote, y macizo. Entonces pesaba y cuando íbamos subiendo la escalera, que es media angosta la escalera del cementerio, apareció una persona vestida de gaucho. Se hizo paso entre la gente y se metió ahí y dijo: a este héroe le hace falta un criollo, un gaucho, no me acuerdo qué fue lo que dijo, y se lo puso acá en el hombro. Y nosotros como si lleváramos una plumita para arriba, porque el tipo hizo todo se alivianó con el hombro. Y se lo llevó, lo subimos con él. No lo vi nunca, no lo vi más. Mirá. Llegamos donde estaba y no lo vi más, me di vuelta. No. Ya ahí había llegado un montón de parientes, porque nosotros, mi papá era oriundo de Mar del Plata. Había llegado una hermana de él, unos primos, unos sobrinos de él, de mi padre, ¿no? Después llegaron unos primos de mi mamá de Buenos Aires. Bueno, se había juntado mucha familia y muchísima gente. Don Alejandro, me gustaría, ahora le pedimos que respire usted un poquito. Don Daniel, ¿reconstruiría para nosotros y para los oyentes aquel momento? Sí, escuchándolo al señor Alejandro, cuando recibe la noticia, ¿no? Pasó a mis padres, porque a mí me rescatan el día martes a las 13:15, y el martes a las 10 de la mañana le dicen a mi papá y a mi hermana, que estaban en la delegación naval con el capitán Salazar, de que ya no era posibilidad de que lo encontrara, que estuviera sobreviviendo por la fecha, por los días que habían pasado. Entonces mi hermana, mi papá se regresan a la casa y a preparar el resto de la familia, así que era posibilidad que ya no estuviera. Y a mí, al regatarme a las 13:15, mi familia se entera que yo estoy vivo a las 18. Todo el día. O sea, ahora me lo llevo a la memoria, o sea, siempre lo cuento a mis padres cuando recibieron, o sea, que a las 18 le avisan que vienen agregado militar a la casa y les dice que se encuentra vivo, no se sabe el estado, pero sí está vivo. Me recordaba, bueno, lamentablemente a él fue lo terrible, a mí. Y con respecto a las vivencias, siempre, como primer medida, siempre digo, y cabe primero agradecer esto, realmente todos ustedes, como todos los oyentes, que tengo la suerte y agradezco mucho que mereces estado para salir de la mereces para compartir mereces de que no tienen idea, ni la más mínima idea de lo que nosotros podamos haber vivido en aquel momento, ¿no? No se imaginan, no tienen idea. Pero como tampoco se imaginan ustedes y todos los oyentes del bien que me están haciendo y el bien que le hacen a todos los excombatientes cuando se los reconocen de esta manera. Por eso les agradezco de corazón, porque no tienen idea del bien que hacen. Les agradezco mucho esta invitación y quería dejar en claro, ya, sí, sí, para que todos entiendan del bien que hacen, el orgullo, porque todos en alguna oportunidad juramos la bandera, sí, señor, de seguirle y defenderla hasta morir. Yo llegué hasta defenderla, el hermano de Jequino hizo un paso más allá, capitán. Hizo un paso más, sí, allá, señor. Lo que yo recuerdo, yo les puedo decir de que de las vivencias del crucero General Belgrano, que para mí era, tuve la oportunidad, como les dije, de ser un timonel que manejaba o timonel el barco en los momentos de maniobra o en los momentos de grandes temporales en donde nadie puede circular en la cubierta. Hola. Y un barco de 197 metros. Yo siempre lo llevo, por eso lo llevo, es una cosa que tengo muy arraigada a mí, como carne propia. Tener un barco de 200 metros, yo siempre le digo a veces que se imaginen, le digo yo siempre a aquellos que van a la playa, si pueden observar la playa, ustedes tienen tres corderitos, ¿no? Y un descanso. Y después vienen los tres corderitos que son estos. Bueno, eso en alta mar son grandes masas de agua que se producen en forma de tres, una, otra, y se produce el vacío. Cuando tenemos una cala de mar 7, 8, 9, son olas de 12 metros. Son masas de agua de 12 metros. Y nadie puede. Yo no vivía, tenía la oportunidad de estar viendo eso. Todo el personal del resto del barco, salvo el personal jerarquizado que está en puesto de comando y el timonel, del cual recibe las órdenes de los rumbos, tener esa visión y ver que el crucero General Belgrano, un barco de 200 metros, cuando se produce el vacío, se entierra la proa en la profundidad de 12 metros hacia abajo sobre la masa de agua, y eso se viene encima de uno, y las hélices quedan en el aire y el barco empieza a mover, a tiritar, y uno grita: ¡viva la patria! ¡Vamos! cuando se dándole ánimo al claro. Se da cuenta, y entonces y uno grita y vuelve a sacar la proa y ve que va a volver. O sea, esas cosas están tan arraigadas a mí como parte del crucero General Belgrano. Y sentir, de que no solo lo sentía yo, sino lo sentía también el personal directivo. Y los que están abajo que decían: ¡déjanos comer! ¿Viste? Porque nadie come, porque todo se mueve, todo mismo. O sea, en toda esa, que íbamos a partir del 16 de abril, que nosotros salimos en dirección al sur con uno, todos íbamos con un claro objetivo, digamos, porque ya se sentía eso, pero un claro objetivo de sentir patriótico. ¿Y cómo se modifica la convivencia de 600 personas a 1200, a 1093, donde se suman 550 personas más, que todos no nos llegamos a conocer? ¿Cómo se llega, mira, a convivir en una convivencia ordenada de respeto, de solidaridad, en donde todo el mundo está preparado para estar en condiciones de estar en una situación de goce, y estar preparado humanamente, solidariamente, en donde se viven una serie de vivencias como la de describir a quizás a gente que conoció en el momento a partir del 16 de abril, de decirle: esta carta, si me pasa algo, dásela a mi mamá, y después romper y hacer otra. Claro. Vení que... Claro. Vení que... Eso no sirve. Hasta que llegó el momento de la tragedia. Nosotros no somos... Fue un acto de guerra. Los ingleses, el crucero General Belgrano, más allá de las intenciones que puedan haber sido, de que el crucero era un peligro, también era una intención política, también tomaba una decisión y tomaba un rumbo a la guerra totalmente distinta a partir de que se hunde. Está muy claro. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, después siempre lo llevo y a la gente que ha sido infante, lo veo parado ahí siempre, con esa parada de infantería, él lo va, siempre lo llevo como recuerdo, como una anécdota, que los protocolos, ¿no? Que nació el ejército, dice: va a venir el capitán de navío, tal, capitán, a las 5 de la mañana levantarse, peinarse. Así que dale, peinarse. Cuando llegue el capitán hay que saludarlo, hay que decirle hola, hay que decirle buenas tardes. Cuando pongamos la banda hay que decir viva la patria. Todo un protocolo. Correcto. ¿Sí? Bueno, cuando se produce el hundimiento, dentro de todo ese caos que se puso, dentro de todos esos miedos, entre todas esas valentías que nacen a partir de los miedos, donde salen un montón de situaciones humanas, porque lo llevo, porque está tanto humanamente, donde sale algo, sale un misterio, que se le llama misterio, que es amor, siempre digo, que todos nos preparamos para cuando suceda eso. Si pasa esto, tenemos que caminar. Y no tenemos que, como infante marino, cuando uno los prepara, el rigor con que se prepara a un soldado para una determinada situación. Para combate, para zafarracho de abandono, para zafarracho de incendio, se prepara de una determinada manera. Cuando el instructor lo prepara, no tiene idea cómo va a ser la reacción en el momento que suceda. Exacto. Pero ¿qué sucede? Que tiene, no desconoce cómo va a ser la reacción, pero tienen que estar preparado todo el mundo. Cuando llegue el momento, si hay una reacción de espíritu de supervivencia y el otro de pánico, el que tiene espíritu de supervivencia lo va a ayudar automáticamente. Al que entró en pánico. Ante el que está en pánico. Como se desconoce cuál va a ser la reacción, porque puedo estar preparado, pero no puedo tener espíritu de supervivencia. Pero si no estoy preparado, por más que tenga espíritu de supervivencia, no puedo hacer nada. Cuando la preparación es formada, el que no lo tiene, automáticamente sale la soledad o el misterio humano de que gente se arriesga, a que ha habido gente en el crucero que perdió la vida por salvar al hermano. Y hay gente que perdió la vida por salvar a su compañero. Yo vuelvo a esto. Todas esas preparaciones y esos protocolos, por eso digo que el bien que ustedes hacen sin, porque lo desconocen. Ustedes, imagínense ese protocolo, imagínense el crucero General Belgrano, que tuvo la nobleza de hundirse vuelta a campana completa. Eso permitió el desplazamiento de las balsas hacia afuera del perímetro, de la absorción que podía hacer, porque si hubiera sido apopado o aprobado, hubiese sido mayor el diámetro de absorción. Tuvo la nobleza de volverse vuelta a campana. Eso permitió el desplazamiento y no hizo de que todas. No se las tragara. No se quiso llevar más de lo que tenía que llevarse. Mirá. Extraordinario. Que el buque, todo el mundo, con temperatura de 10 grados bajo cero, con oleajes de 8 metros, 7, entre vacío y cresta, cuando el crucero general Belgrano se pierde de la superficie del agua ante toda la tragedia, se sintió viva la patria, y eso no es protocolo, eso es sentimiento puro, eso es sentimiento patrio. Sí, señor. Por eso lo que nosotros estamos preparados para la guerra, ama la guerra. Uno se prepara como el médico se prepara para operar, pero no desea operar. Que no se enferme nadie, claro. Exactamente. Que no es necesario. Nosotros estábamos para eso, pero sí también lo que siempre llevo en mí es el orgullo de haber estado en el crucero y el orgullo de haber tenido todo un ser componente de una dotación que no solamente estuvo preparada, estuvo a la altura de la circunstancia, sino que tuvo la humanidad suficiente como para que en una tragedia de que un crucero general Belgrano de 1.197 metros con 1.093 tripulantes solo fallecieran 323. Eso mundialmente está reconocido como una situación conocida extraordinaria. Sí, sí, sí. De los cuales, Daniel, hay que decir también que los 323 que murieron, más de 20 murieron congelados en el Atlántico Sur. Sí, claro. Toda la trajeron 323. Sobreviven al incidente, claro, y fallecen después. Claro, porque no fueron rescatados a tiempo. Caballeros, les agradezco muchísimo este rato que nos han regalado. Han llegado un día en el que nosotros nos estamos yendo del aire, porque hemos cerrado nuestro ciclo en el día de hoy con ustedes y con el amigo Gavino y con don Guillermo también. No podría ser mejor. Daniel, es lo último que decís este año, por lo menos. Bueno, gracias. Muchas gracias por dejarme estar acá. No creo que seamos nosotros los que debamos merecer el reconocimiento suyo, ni el suyo por su hermano, ni el suyo don Gavino, ni el suyo don Javier, ni el suyo caballero. Quisiera nombrar a todos, pero están en la página. Uh-huh. Creo que la pausa en lo personal que nos tomamos de este programa tiene que ver con esto. Gracias, Dani. Javi. Gracias por darnos un espacio para contar nuestra historia. No me voy a cansar de decirlo. Gracias, Javier. ¿Sabes por qué? Gracias, Javier. Gracias, señorita. Un beso de la operadora. Mi conciencia, el doctor Amendolera. Bueno, gracias. Realmente muy emocionantes los testimonios. Conocer al capitán Giachino de niño, de adolescente, el marco de la familia, que es donde se templan los hombres. Lo que hizo el capitán Giachino en las islas es producto de una formación familiar y profesional después en la Escuela Naval. Así que gracias. Gracias por compartir esa historia que es desconocida, ¿no? Y después, bueno, el año que viene cumplimos 35 años del conflicto. Va a ser un año, esperemos, muy revelador de historias. Vamos a estar todo el año seguramente hablando de Malvinas. Así que bueno, volveremos el año que viene con el que corresponda. Y bueno, para celebrar a nuestros héroes que quedaron en las islas, que quedaron en las aguas, y homenajear a nuestros veteranos presentes con nosotros. Gracias, Alejandro. Gracias, Guillermo, por traerlo al Rubio. Lo extrañamos muchísimo. Tenés un minuto, pero un minuto de reloj, pues yo te conozco a vos. Tenés un minuto. Cerrá como si hubieses estado con nosotros los últimos 5 años. Difícil. ¿Difícil qué? ¿Los 5 años o el minuto que te di? El minuto, sí, yo sabía. Listo. Gracias, Gabino. Perdiste pasamos 15 segundos. Perdiste 15 segundos, metele pata. Muy agradecido por la tarea de malvinización. Es algo inmensamente importante. Es algo que la ciudadanía debe conocer cada día más. No se equivoca acá el compañero en lo bien que hace esto a los veteranos de guerra, a los que hemos llegado acá hace años y nos cuesta irnos de acá porque nos sentimos muy bien. Y cuando nos vamos lo extrañamos y por eso volvemos. Y eso que nos convidamos con nada, ¿vio? Nada, ¿no? Ni agua, ni agua. Mate, no, tomo ni agua. No, agua. Yo lo que quisiera, perdone un segundo, sí, que no se pierda este año lo que por lo menos pasó este año, después de 34 años y un par de meses, el 10 de julio. Que a la gente le quede colorada las manos de aplaudir a los veteranos de Malvinas, sí, señor. Que son los verdaderos héroes que cuentan su historia en las escuelas, porque yo los veo que van a las escuelas, van a las radios y cuentan la historia verdadera de Malvinas. No nos olvidemos que estuvimos, gracias a Dios, en este país, nada más que 18 años proscripto, que los veteranos no podían hablar y la única que hablaba era la señora Delicia de Yaquino, era la única que hablaba, porque no la podían tocar. Porque no la podían tocar, pero no estuvimos 18 años, todo Alfonsín, todo Menem, hasta que llegó de la Rúa, que el 2 de abril lo puso inferior e inamovible. Mientras tanto era el 10 de junio, y cuando se trasladaba pasaba el 14 de junio, que fue el día que capitulamos Malvinas, festejábamos, sí. No sé qué festejábamos, conmemorábamos, no sé qué cosa. Así que yo espero que el 10 de este año, el 2 de abril, o el día que sea, haya otro desfile como el que hubo este año, por los veteranos y por todos nosotros. Gracias por mencionarlo, don Alejandro, porque realmente lo estábamos pasando por alto. Vení acá vos, vení rápido, que si nos va el programa, el año. Contale a la gente lo que vas a hacer en Malvinas. Tengo algunos encargos muy importantes, recorrer lugares históricos. Y Borrón. Ir a homenajearlos, estaría bueno ir a Borrón, pero bueno. Hacer algunas cosas encargadas por amigos, no lo quiero puntualizar mucho. Está bien. Pero son cosas que debo como agradecimiento. Yo creo que nuestra generación, yo soy clase 74, tenemos una deuda de gratitud con los veteranos, y esperemos ir pagándola de a poco. No nos va a alcanzar la vida para devolver lo que ustedes hicieron, pero bueno, en eso estamos, así que gracias. Y gracias por la invitación. El 11 de noviembre a las 4 de la mañana, no me hagas levantar al cohete, te pido, por favor. No. 11 de... Te paso a buscar. 11 del 11... De 16. Bueno, vamos, pasa a buscarme. Me quedan 2 minutos a mí. Sí. Dale masa, dale masa. Muchachos. No me hagas llorar porque se arma la podrida. Yo les pido que este sea a 2 minutos del último programa de este año un instante de reflexión. Piensen. Menos el que esté manejando, cierre los ojos y piense. El que esté manejando, no. Piensen en qué. En estos hombres que hoy nos acompañan. Piensen en lo que han vivido. Piensen en lo que arrastran en la mochila del ánimo desde hace 30 y pico de años. Lo que han sufrido las familias. Alejandro mencionaba a Delicia. Ha sido una abanderada de la malvinización, Delicia. Piénsenlo. Porque uno los mira, lee, yo sé que la gente que nos sigue a nosotros está detrás del detalle, si averiguamos, si hablamos con fulano, si hablamos con sultano, si pudimos preguntarle tal cosa que quieren saber, genial. Pero piensen en esto, durante todos estos años, las familias de los que no volvieron, tienen un hueco en la mesa. Y eso es porque pusieron el pecho por todos nosotros. Y nosotros no podemos olvidar. Por aquellos que hicieron el sacrificio y por aquellos que lo hacen día a día en el recuerdo del que no está, como Pedro. Lo único, no podemos devolverle la vida, cosa que nos encantaría hacer. Una balsa más, un par de hombres menos en la lista de las bajas. ¿Cuánto nos hubiese gustado, don Daniel? No lo podemos hacer. Lo que sí podemos hacer es prometer no olvidar. Hasta el año que viene. Buenas noches. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias, Alejandro. No, por favor, gracias a ustedes. La verdad que... Don Davino. Lindo programa y pasamos un ratito. Ahora le vamos a cobrar, va a ver cómo se pone la cosa jodida. Si está pensando, yo lo único que si está lo busco. No, yo me quedé con... me intrigó una cosa. Cuando contó que atrás de su casa daba la escuela. O sea, usted no pudo decir nunca, no voy, mamá, no voy porque no tengo ganas, porque llueve, por lo que sea, ni se pudo ratear. Qué macana, loco. Mirá que tenemos la suerte de vivir justo al lado de la escuela, ¿Dónde está la escuela? Sí, señor, usted ingresa desde su Facebook y pone Misión Malvinas y se mete en la mía. Yo de acá lo acepto y entra todas las fotos. Y se llama, lo puede estar. Misión Malvinas. ¿Usted tiene Facebook? ¿Usted puede conocer algún lado? Desde su Facebook no.